Hola, ¿qué tal, Mauro? Sí, lo vamos a hacer en cada localidad. Lo que pasa es que, bueno, es una cuestión económica, más que nada. Hay compañeros que tienen que viajar desde muy lejos y bueno, el importe que hay que pagar, el transporte es muy caro para nuestro sueldo, lógicamente. Son 2.400 pesos, así que entre ida y vuelta. Así que no vamos a viajar. Y además hemos percibido amenazas, con sanciones de parte del gobierno, que nos van a sancionar, que nos van a descontar el día, que nos van a descontar el presentismo. Así que hemos tomado la decisión de hacer el paro en cada localidad. Y bueno, y muchos de los compañeros están tomando razones particulares para poder sumarse al paro. También hay que decirlo, los docentes también han complicado la situación porque han amenazado, bueno, siguiendo la línea del gobernador, han amenazado con que con la sanción y con que no pueden, no, hasta han llegado a decir que no podemos tomar la razón particular que está en nuestra propia ley. O sea, hasta cumpliendo la ley, hemos tenido presiones y bueno, y eso hace que tal vez algún compañero se vea amenazado, amedrentado, con que le pueden llegar a quitar hasta el trabajo. Así que no, igualmente estamos muy contentos. Seguramente ayer tuvimos una reunión y creemos que de las 10.000 personas que son porteros de la ley 2871, yo creo que va a haber un acatamiento entre el 50 y el 60, a pesar de las presiones que hemos tenido, y que lamentablemente el gobierno, en lugar de elegir la palabra y la persuasión, elige la amenaza y el amedrentamiento. Lo mismo hicieron también los gremios, tanto ATE como UPCN, amenazándonos que somos ilegal y que no podemos hacer el paro, pero bueno. Para que entiendas un poco la situación en que el paro hoy de los porteros se hace con mucha convicción, con mucha necesidad de nuestras familias y por ende va a tener un alto paro a nuestro, un alto acatamiento a nuestro considerar, porque el 50, creo que va a andar entre el 50 y el 60, con todo lo que te estoy contando, es más que loable y más que aplaudible la toma de fuerza que hemos decidido. Y lógicamente van a seguir viniendo más medidas y más acciones para que entienda que el gobierno de la provincia de La Pampa no alcanza con salir una foto en campaña, sino que hay que entender la situación de todos los porteros y de todos los trabajadores.